estrellas por ti. ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que yo. Dime quién como yo. ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que yo. Dime quién como yo. Las estrellas por ti, ¿quién más tendrás para hacerte reír?